tristeza se atronando sus nidos. Esperando allí no más, en el camino, la bella señora está desencarnada cuando la noche es más oscura. Se viene el día en tu corazón. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón y se viene temprano para Imposibles de 3 a 5 de la tarde, como todos los viernes, en Radio La Mosquitera 88.1 o www.lamosquitera.org. Buenas tardes, virtudes de la Santa. Buenas tardes, buenas y calurosas tardes, para sorpresa de muchos. De muchos lo dice porque algunos vinimos con campera, pero ya nos la sacamos. Celina Peñalosa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Juan Marcelo Rojas, ¿cómo andan? Todo bien, está tranquilo. Carlos Almenara te saluda. Ya sabes, 261-306-8060. 261-306-8060. A ver, ¿cómo lo podríamos hacer rítmico? 261-306-8060. Bueno. 261-306-8060, ¿te lo acordás? Bueno, ahí mensaje de texto, ahí mensaje de WhatsApp. O 451-1808 es el teléfono, ahí hablamos. 261 siempre, ¿no? Si estás fuera del Gran Mendoza. También en Facebook, facebook.com/tempranoparaimposibles. Como todos los viernes, arrancamos con un editorialito. En realidad no va a ser un editorial muy formal, van a ser algunos comentarios, algunas palabras, algunas reflexiones, pensamientos en voz alta. Algo que pasa en todo el mundo, pero que pasa especialmente en Argentina. Lo inauguramos, hoy estaban inaugurando un bronce, una estatua de Alfonsín en La Plata. Sí, ni más ni menos. Bueno, allí también se le reclamaba a algunos dirigentes radicales por los presos políticos que tienen en este momento, por ejemplo al gobernador Morales de Jujuy. Pero arrancamos, esto lo vamos a plantear con una frase que decía Alfonsín: sigan las ideas, no los hombres. Porque los hombres traicionan. Sigan las ideas, no los hombres. No es directamente esto el fondo de la editorial de hoy, pero sí está sumamente vinculada. Es una presencia sistemática a lo largo de la historia argentina, por lo menos de los últimos 70 años, cómo fuerzas políticas populares en ciertos momentos de la historia son cooptadas por proyectos que no representan esa base popular. Un proyecto popular es cooptado por una fuerza que no representa esa base popular. Ahora, ¿con qué tiene que ver eso? ¿Solamente le pasa a algunos y no a otros? Por ejemplo, está claro, yo lo digo un poco genérica y elípticamente, pero está claro que eso le ha pasado al peronismo, está claro que eso le ha pasado y le pasa al radicalismo, es decir, fuerzas que tienen raigambre popular, que están extendidas en la población, que deberían, por la base social que tienen incorporada, representar algunos intereses nacionales, populares. Sus élites dirigentes no las representan. Ahora, ese problema de la autonomización de los intereses de las élites de conducción, ¿es un problema solamente de este tipo de fuerzas o es más universal? Y bueno, uno lo puede pensar de muchas maneras, pero por ejemplo, en la ciencia política hubo un sociólogo alemán, Robert Michels, que ya en los años 20 del siglo pasado nos hablaba de la jaula de hierro de las oligarquías. ¿Y qué partidos estudiaba? Bueno, estudiaba partidos que se decían anticapitalistas. Entonces, ¿y qué decía la ley de hierro de las oligarquías? Lo que decía es que aún en los partidos antisistema que pretenden cambiar el régimen y radicalizar la democracia, si ustedes me permiten la expresión, aún en esos partidos lo que se veía en su interior es que los revolucionarios no soportaban ninguna revolución dentro de sus partidos y los que mandaban eran siempre los mismos. Es decir, había una élite de conducción en los partidos revolucionarios que impedía cualquier revolución dentro de su propio partido. Entonces los que mandaban eran siempre los mismos. Ese tema que se va replicando y que casi es una ley en las organizaciones políticas, bueno, hay que tenerlo presente. Por supuesto que no es una ley, que no hay ninguna indefectibilidad ni histórica ni sociológica para que las cosas se reproduzcan de idéntica manera en todo momento, pero bueno, pasa. Pero no solamente pasa en las fuerzas donde conviven o en los partidos más atrapatodo, más grande o que tienen experiencia de gobierno. Acabamos de verlo estos días, para solaz de los medios de comunicación hegemónica, como una concejal de Godoy Cruz producía un enorme escándalo con el Partido Obrero, que se supone anticapitalista, por el tema de su banca de concejal. Entonces, enorme escándalo. Entonces, estamos hablando de una expresión del mismo fenómeno al que estamos refiriendo, ¿no es cierto? O sea, ¿a qué me refiero? No lo menciono para solaz en la misma línea de los medios hegemónicos, sino para decir, es un fenómeno que tiene cierta universalidad. Esto de que la conducción política de una organización se autonomiza de los intereses de sus representados y de sus bases. Pasa. Pasa una vez, pasó dos veces, pasa muy frecuentemente. Entonces, este editorial, que no pretende ser un editorial desesperanzador respecto de la práctica de la política, sino todo lo contrario, a lo que apunta es a entender, a comprender que esos fenómenos pasan, y de lo que se trata es de intentar de modo sistemático referenciar, bajar la construcción política, la agenda política, a los intereses de las bases, de los representados, a los intereses de la sociedad. Volviendo a lo que muy bien decía Raúl Alfonsín, sigan las ideas, no los hombres. Sigan los intereses populares, no de las élites dirigentes de una organización. Tampoco implica renegar de las conducciones ni de las élites dirigentes de una organización, que en todo caso serán revalidadas en cada instancia por la propia organización, con la lógica que tenga la propia organización, y uno espera que esa lógica sea democrática en el sentido de que todos discutan y formen parte. No se trata ni de exagerar ni de disminuir, sino simplemente decir, esto está. La tarea nuestra, que no nos gustan las roscas ni las tranzas a espaldas de la gente y de los propios, es decir, bueno, tratamos de bajar la discusión a nivel de lo que queremos representar. Y si no se explica, no se explica. Y si no se explica, no tiene fundamento. Entonces, no hay ninguna preeminencia de que existe un fundamento oculto sobre lo que no se explicó. No, vamos a bajar la discusión al nivel de lo que queremos representar, al nivel de el interés de la base popular, de lo que aspiramos a representar, en definitiva. No sé si se entendió, pero bueno, a buen entendedor, más palabras serían ociosas. Simplemente esto, pasa. Hay que hacer política, te invitamos desde acá a hacer política, a participar, porque si no la hacemos nosotros, la hacen los otros. ¿Y sabes para qué la hacen? Para ellos. Hay que hacerla para nosotros, para la idea de una comunidad, para los de abajo, para tener una política popular, para tener una sociedad más vivible, para tener una sociedad más igualitaria. Hay que hacer política. sabiendo que todas estas cosas están, están presentes. Y bueno, es la harina con la que hay que hacer el pan. Así que, bueno, sigan las ideas, no los hombres. Sigan los intereses populares, no los que sin explicación plantea una élite de conducción en algún momento determinado. ¿Separamos? ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz que te da. Estamos al aire, temprano para imposibles, 261-306-8060. Mandanos tu mensaje de WhatsApp, mandanos tu mensaje de texto o llamanos al 451-1808. en www.facebook.com/tempranoparaimposibles siempre publicamos material que nos queda afuera del desarrollo del programa. Y eso que tenemos las luces del estudio. Las luces. Uy, vamos a tener que entrar a apagar. Las lámparas y tenemos las a Celina y a la Virtudes que también alumbran el estudio, menos mal que están ellas. Sí, porque tenemos brillo propio. No tendríamos posibilidad de pagar esas luces. Ah, pero sí, ahora hay una posibilidad, Carlos, igual, ¿eh? Porque no, sí, podés pagar la factura en 3 cuotas, pero con un interés. No sé si te cabe. Claro. No, interés. Sí, también. Totalmente. Así lo decidieron cuando se juntaron los radicales junto con el gobierno a decidir qué hacían con los tarifazos después de la fallida sesión de diputados. Claro. Mira claro. Vos, en 3 cuotas, lo podés pagar en 3 cuotas, pero con interés. Bueno, no sé, fíjate, a lo mejor con una tarjeta de crédito. No sé, puedes vender el auto. Vos sabés que yo estaba muy impresionado cuando había visto una verdulería que decía cobramos con tarjeta de crédito, se recibe tarjeta de crédito. Me quedé muy impresionado. Pero esto supera todos los pronósticos. Parece un chiste, ¿oíste? Parece. Pero no parece un chiste, es un chiste. Sí. Es un chiste, pero no solo es un chiste. Es un negociado, es muy increíble. Impresionante. Muy increíble porque, escúchame, está el país en vilo. El país revelado porque no puede pagar las tarifas, porque es un robo, un asalto a mano armada. Y estos tipos, en vez de asustarse o decir, bueno, no, che, hay que poner el freno. No, ven una nueva oportunidad de un negociado, que es el financiamiento del pago del gas. Porque eso es otro negocio, ¿entendés? Porque vos me decís, no, el que te financia es Enargás, que es de Nicky Caputo, contestaferro de Macri. Mirá. Cada boletita que pagamos en Mendoza, va Macri y su hermano de la vida, Nicky Caputo, con la bolsita a recolectar. Su compañero de colegio. Son ellos los que pasan la gorra. Son compañeritos del Cardenal Newman, pero además no solo son compañeritos, son socios. Mirgor, sí. En un montón. Cuando Macri fue secuestrado, el que pagó el rescate fue Nicky Caputo. O sea, el nivel de confianza es él mismo lo ha dicho, Macri, el hermano de la vida. Que cuando vino Macri acá a inaugurar en Ugarteche una central, era de Nicky Caputo también. Una central térmica, digamos, de producción eléctrica. Claro. Bueno, esta cuestión, el financiamiento de las cuotas para pagar el gas, es otro negociado. También va al bolsillo. Hay un banco que es el que genera el negocio financiero. Y sí. Es muy impresionante que no ni siquiera escuchen al pueblo con manifestaciones tan contundentes y que además monten otro negociado sobre eso. Yo no tengo muchas más palabras para adjetivarlo, porque realmente es una burla tan evidente que la verdad que indigna que haya alguien que no se indigne con esto, porque nos están burlando a todos. ¿Cómo puede ser que alguno de los que nos escucha a alguien que no se indigna con esto? ¿Cómo no te podés indignar? Hay que reclamarle a estos tipos que nos dejen de hacer burla, que nos dejen de robar la plata, porque además nos roban la plata. Totalmente. Porque ¿qué dicen ellos? ¿Qué dicen? ¿Por qué? ¿Cómo justifican la suba de tarifas? Con las inversiones. Bueno, no, inversiones no hubieron. Ah. ¿Con qué más? ¿Cómo? Entonces. No, dicen, estamos sacando los subsidios, porque era irracional. ¿No los habían sacado ya? Era irracional lo que hacía el gobierno anterior. De subsidiar el consumo. No, ¿sabes qué? No es por eso que están aumentando. Algún poquito de porcentaje de subsidio, pero en monto no han bajado tanto los subsidios. Si es que han bajado muy, muy poquito. ¿Dolarización? No es por eso. Lo que ha pasado es que El precio clave de todo el sistema energético es cuánto vale el gas en boca de pozo. Sí. ¿No es cierto? O sea, el gas, ¿cuánto se le paga a la empresa que saca el gas por el gas que saca? Uh-huh. Ese es el precio clave que después se va aumentando a lo largo de todo el recorrido por el transporte, la distribución, etcétera, etcétera. Bien, ese valor en dólares lo han multiplicado por más de 4, uh-huh. Pero no en pesos. En dólares, claro, lo han multiplicado por más de 4. Eso no tiene nada que ver con los subsidios. No hay subsidio ahí, no estamos hablando de subsidio. Si vos, ese precio, que es el clave del cual depende... Del combustible. Del combustible, de todo, de la energía, de todo. Porque buena parte de la luz también se hace con gas. Así que claro, también claro. Va ahí el... Si ese precio vos lo multiplicaste por 4... Y ahí tenés, en dólares, porque claro. Además el dólar subió. Claro. Entonces ahí tenés el tarifazo, más de 1000%, o incluso hasta 2000% en luz y gas. Uh-huh. Insólito. No tiene nada que ver con los subsidios. Tiene que ver con que se le aumentó el precio que se le reconoce a las empresas por más de 4 en dólares. ¿Y eso, quién ganó con eso? ¿El pueblo? No. ¿Quién será? ¿Quién ganó? Los de siempre. Mira, acá tengo un artículo en el destape, eldestapeweb.com. Mira, el título, en un artículo de Federico Bernal, que es un especialista, un capo en eso, sí, sí. Un especialista en energía, que dice: tarifazo, 2 puntos. Caputo y Midling ganaron 9.076 millones de pesos en 2017. Caputo es el hermano de la vida de Macri, del que sí. Recién hablábamos. Midling es el testaferro de Macri, ¿no es cierto? Sí. Dueño de Pampa Energía, uh-huh. De Edenor, efectivamente, y de sin número de centrales eléctricas. Todo el mundo los indica como testaferro de Macri, al que además... También tiene Petrobras, al que además Macri le vendió subvaluada, y hay una causa judicial por eso, acciones que tenían los jubilados de las empresas que quería Midling. Pampa Energía quería acciones de Petrobras, pero las tenía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que es donde está la plata de los jubilados, famosa. Uh-huh. Sí, bien. La plata de los entonces, jubilados. Entonces, ¿qué hizo Macri? Se las vendió al señor Midling. Y además se las vendió... Por un valor irrisorio, que es, irrisorio, claro, sí, totalmente. Por un valor irrisorio, pero que además cuadra exactamente con el valor que alega Calcaterra, el primo de Macri, que le vendió IEXA a Midling. IEXA, la empresa uh-huh. constructora de sí, los Macri, sí, sí, sí, sí. Donde Macri había puesto a su primo Calcaterra, Angelo Calcaterra. Bueno, hace un par de meses, 3 o 4 meses, dijo Calcaterra, no, vendí IEXA. Bueno, Calcaterra, ¿a quién se la vendiste? A Midling. A Midling, se la vendió a Midling. ¿Podés creer? Se la vendió a Midling. A un tipo totalmente extraño. A Midling, claro. Se la vendió a Midling. ¿Y sabés en cuánto se lo vendió? No. Justo en el monto de las acciones que Macri le regaló, digamos, del Fondo de Garantía. Es decir... Qué raro, ¿no? Es decir, es para morirse de risa y de broma. Si no fuera trágico. Es trágico. Es decir, Macri metió la mano en más de 40 millones de la plata de los jubilados y la tiene en su bolsillo. Sí, sí, ¿entendés sí. lo que estamos diciendo? Sí, sí. Es decir, había 40 millones en acciones que hizo figurar que se las daba a... Discúlpeme la corrección. No eran 40 millones, eran más de 40 millones. Era mucho más, sí. Él las vendió por 40 millones. Sí, bueno, la vendió por unos pesitos más de 40 millones, pero eran mucho más que esos pesitos. Claro. Correcto, las vendió subvaluadas. Claro. A menos del valor de mercado. Pero se las transfirió esas acciones de la plata de los jubilados, del fondo de los jubilados, se las transfirió a Midling. Y Midling se las transfirió a Macri. Comprándole, supuestamente entre comillas, comprándole la empresa. O sea, se compra presos, a sí mismo todo el tiempo. Todos presos es poco. Claro. No alcanza con que todos presos. No. ¿No es cierto? No alcanza. No, deberíamos juntar a todos esos y que paguen la deuda que están generando. Pero por supuesto. Hay que ir por el patrimonio. Hay que ir por el patrimonio y hay que ir porque haya justicia una vez en la Argentina. Sí. Que una vez haya justicia con todos estos ladrones. ¿No es cierto? Y que nos devuelvan lo que nos están robando con las tarifas. Las tarifas son un robo. Nos están robando la plata. Entonces, nos están robando la plata y la respuesta cuando el pueblo reclama es, bueno, les vamos a hacer un plan de pago. Vamos a ver qué podemos hacer, nos vamos a juntar y vamos a abrir un canal de diálogo, porque para ellos el diálogo es lo fundamental, pero entre ellos, o sea, al pueblo nunca lo escuchan, obviamente. Dialogan entre ellos, ven qué quieren hacer y salen con estas ideas geniales como, bueno, sí, que lo paguen en cuotas. Joya, y pero bueno, por las dudas también le ponemos un interés. O sea que mientras estás pagando la de mayo, te viene la de abril y después se te junta con la de junio. Estás pagando la de abril, te viene la de mayo, al revés. Después te junta en junio, julio, agosto y se te empiezan a juntar todas las cuotas, los intereses y todo. Y bueno, y al final no sé cómo vamos a hacer para terminar de pagar todo eso. El otro día escuchaba a una eminencia argentina, la vicepresidenta Gabriela Michetti, que decía, mirá qué democrático que es el presidente. Lo recibe a Cornejo, la recibe a Carrió, recibe a todo el mundo, discuten y está dispuesto a rectificar. Es muy democrático porque él escucha. O sea que claro. Recibe así a la gente de su propio partido y eso sería lo democrático para Michetti. Claro. No es escuchar a la oposición. Es escuchar a la gente de su propio partido. No es ni siquiera escuchar al pueblo, ni siquiera a la gente que lo votó, nada. Que además ni siquiera los escucha porque ratificó. Obvio eso. Que no. Claro, yo quería contar sobre eso. Fue Cornejo, efectivamente. Fue a la Casa Rosada, Cornejo se entrevistó con Macri porque fue a defender los intereses de los mendocinos. Claro. Pero no... ¿Volvió no con tres cuotas? No, güey. volvió diciendo que hay que consumir menos. La vuelta de esto fue los tarifazos son irreversibles, hay que consumir se menos. Se contagió del presidente. Qué papelón para los mendocinos, claro, ¿no? Porque ahí hay una representación institucional de los mendocinos que fue humillada, bastardeada. Porque hagamos memoria, hace dos semanas, una semana y media, el gobernador de Mendoza dijo en una declaración que asombró a muchos, Aranguren es un desastre, está implementando mal las tarifas. Y entonces dijo, nosotros le vamos a presentar una propuesta para que haga las cosas como corresponde, porque no sabe de política. Ajá. Fue allá y salió humillado. No solamente que no retractaron las tarifas, no solamente que no las congelaron, sino que lo humillaron. Mirá qué mafioso que es Macri, porque este es el comportamiento de Macri. Lo humilló a Cornejo, y Cornejo tiene una representación institucional de los mendocinos. Lo humilló y le dijo, vos tenés que salir a poner la cara por el tarifazo. Claro. Mirá qué mafioso que es el tipo. Y lo mandó a animales sueltos. Y lo mandó con Fantino. A explicar. Vos me tenés que salir a explicar el tarifazo. Claro. Y salió Cornejo con la mejor cara de piedra, y arrugó, arrugó mal. Es decir, se desdijo de todo lo que había dicho. Él había dicho que Aranguren era un desastre, y salió... Que había que bajar las tarifas. Y salió diciendo que había que apoyar a Aranguren, y que Aranguren era un fenómeno. No es una simple contradicción. Qué rápido se desdijo. Es una humillación más para los mendocinos en ese comportamiento indigno del gobernador. Totalmente, le aplicaron un correctivo. Y la otra cosa que le quería contar es que la gobernadora Vidal también tuvo una iniciativa importantísima al respecto de eso. Implementó un 0800. ¡Ah, qué buena onda! Un 0800 para que la gente se queje por las tarifas. Me encanta, yo voy a llamar todos los días. ¿Y qué va a hacer con esas quejas? Grabarlas. Saber quién se queja. Claro. Para aumentarle más la tarifa. Y para mandarte gente a la casa. ¿Qué va a hacer eso? Y sí, más vale. Más para vale. Timbrearte. Bueno, este te está quejando, vamos a ir a timbrear. Claro, porque ese es el problema. Porque no solamente todo lo que estamos diciendo, sino que además los organismos de control juegan siempre en contra. Laura Alonso, discúlpeme que le cambie de tema. Laura Alonso prorrogó la fecha para presentar las declaraciones juradas. Mira. Bueno, vamos a volver con ese tema. Quiero que me lo explique mejor, pero ahora tenemos que interrumpir nuestro diálogo para pasar a una comunicación telefónica con Esteban Alanís. Esteban, ¿estás ahí? Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Carlos, San Rafael. Estás en San Rafael, bueno, muchas gracias. Caminando por... con los compañeros acá, muy bien, secretario general Luis Cáceres, acompañado también el compañero delegado de San Luis, y recorrimos con el responsable también delegado de San Rafael, el compañero de interior, hablemos. La verdad que nos ha ido muy bien, un gran despliegue de organización de ladrilleros y de los trabajadores ladrilleros, así que muy contentos por eso. Esteban, sabemos que inauguraron la delegación de ladrilleros en San Rafael. Exactamente, sí, inauguramos. Así que, aquí te voy a pasar con el compañero secretario general que te da un saludo, Carlos. Excelente. Hola. Buenas tardes, Carlos. Hola, Luis, un gusto hablar contigo. Muchas gracias por establecer esta comunicación desde San Rafael. Luis, sabemos que inauguraron la delegación de ladrilleros en San Rafael. Contanos cómo fue la inauguración. Hemos visto algunas fotos en los hornos de ladrillos. Sí, la verdad que fue un momento muy lindo. Nos tocó un día peronista hermoso ayer y hoy. Es muy lindo el otoño en Mendoza. Y bueno, y la inauguración salió muy bien y para nosotros es una prioridad la organización del sindicato en todos los lugares de la Argentina donde hay actividad ladrillera, así que un paso más en la organización del sindicato y bueno, también hoy estuvimos recorriendo los hornos de ladrillo con un compañero, con el compañero Nicolás, que es presidente de una asociación de ladrillero y que bueno, van a conformar una cooperativa ladrillera, así que muy contento realmente. Bueno, felicitaciones, Luis. Te preguntamos, ¿también eso implica la obra social de ladrilleros? Sí. Ahí en la delegación va a funcionar la parte gremial y la obra social. O sea que también eso es un hecho muy importante, que las familias ladrilleras cuenten con la presencia de la obra social y sus prestaciones en San Rafael. Imaginamos que la realidad que se encontraron en San Rafael y que seguramente ya conocían porque vienen trabajando es similar a la de otras regiones que hemos hablado también de la zona norte de la provincia, ¿verdad? Sí, seguimos todavía atravesando un momento difícil, complicado, porque el ladrillo, digamos, hay una caída en la venta de los ladrillos, por lo tanto son momentos difíciles, como todos sabemos que esta es una actividad temporal y bueno, los compañeros están yendo a realizar otras actividades. Así que lamentablemente para nosotros todavía no ha llegado la reactivación, que si bien es cierto y el gobierno hace grandes anuncios aunque hay una reactivación dentro de la construcción, en realidad lo que se está reactivando ese sector vinculado a la obra vial, lo que tiene que ver con robustas con calle. Ahí sí se nota que hay una decisión del gobierno que seguramente está en el marco de la campaña del año que viene y de mostrar que hay una intervención del Estado, ¿no? Sí, pero digamos, escuelas, casas, vivienda social, todo eso el gobierno no construye nada, ¿verdad? No, es que hasta ahora, yo el otro día me hicieron un reportaje en una radio nacional y yo decía, bueno, ya que ustedes tienen la posibilidad de estar en contacto con los oyentes, digo, ¿por qué no preguntan qué barrio se ha inaugurado a partir de una política de gobierno? ¿Qué escuela se inauguró dónde y qué hospital? Claro, ¿sí? Claro. Y que eso es precisamente lo que usa ladrillo, ¿verdad? Sí, exactamente. Por eso, bueno. Y el sector privado, el Estado no invierte, y el sector privado tampoco, porque no. Las empresas constructoras de vivienda no están construyendo vivienda, y bueno, y los trabajadores hoy están viendo cómo hacen para pagar la luz, para pagar el gas. Están viendo cómo hacen para poder trasladarse, cómo hacen para poder comer todos los días. La verdad que estamos viviendo un momento muy difícil. Con esos comentarios iniciábamos el programa, Luis. Así que felicitaciones porque a pesar de esa realidad pueden inaugurar un nuevo local del sindicato tan necesario para la actividad ladrillera. Muchas gracias, Luis. Bueno, muchas gracias a vos, Carlos, y un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Separamos, negro, y ya seguimos con Temprano para Imposibles. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni la aspirina con azúcar y soda, ni las caricias ni la frase de amor. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por vos. Entregaría a mi propia señora, conseguiría a mi propio señor. Por un dólar, por uno robaría. Por un dólar las piernas abriría. Por un dólar me haría de la CIA. Y a mi hermana y a mi madre y a mi padre mataría. Por un dólar. Por un dólar. Por un dólar. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni Madonna cuando muestra la cola, ni Maradona cuando sale campeón. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por dos. Soportaría casi un cuarto de hora a las estrellas de la televisión. Por un dólar me baño cada día. Por un dólar escucho tu poesía. Por un dólar mi oreja cortaría. Y en la empresa discográfica un buen puesto me daría. Por un dólar. Por un dólar. Por un dólar. Yo soy capaz de cualquier cosa. Por un dólar. No hay un remedio que... Estábamos escuchando a Ignacio Copani. Y me decía Celi de Copani. Ah, no, que iba a ser un recital. No sé muy bien a dónde está el intendente Jorge Macri de alguno de los partidos de Buenos Aires, de San Isidro. No lo dejaron tocar. Hace un par de meses atrás. Sí, la renga tampoco. Sí, tampoco. Es censura en Argentina. Como siempre, de la mano del engaño. Pero nosotros, antes de la comunicación con Luis Cáceres, el secretario general del Sindicato de Ladrilleros a nivel nacional, nos había quedado Virtu un comentario que nos quedó en el aire. No, es una cosa muy cortita en realidad. Laura Alonso, que es la titular de la Oficina Anticorrupción, que es teóricamente la oficina que tiene que controlar a los funcionarios, que ya sabemos que Laura Alonso tuvo algunas otras intervenciones poco felices, digamos, con respecto a cómo asesorar a los funcionarios para que no fuera evidente, claro, su conflicto dijo, de interés. Mire, usted no firme, delegue la firma. Claro, ese era el consejo. Mire, el consejo. Si usted ve que tiene un conflicto, el principal aporte de Laura Alonso a disminuir la corrupción en el Estado fue decirle a los ministros, mire ministro, si usted va a tener un conflicto de interés, no delegue. Firme, que firme su subordinado. Bueno. No se puede creer. No se puede creer en una banda de delincuentes, pero a la luz pública. Bueno, los funcionarios tienen un plazo para presentar las declaraciones juradas. Ahora se va a prorrogar el plazo. Lo que dice Laura Alonso es que están haciendo una reestructuración del sistema para que las declaraciones incluyan algunas otras cosas y no pasen cosas como la de Caputo. O como las de Caputo, por ejemplo, se olvidó de declarar un par de cuentas. Offshore que nadie sabe. ¿Qué le hace? Eran de él. Claro, bueno. Pero resulta ser que el año pasado también pasó. O sea que el año pasado ya prorrogaron la declaración jurada de los funcionarios. O sea que la reestructuración viene como lenta. Usted sabe que a mí me gustaría hablar en serio de la Oficina Anticorrupción y de la UIF, Unidad de Información Financiera. Porque, en primer lugar, cuando se dice, bueno, no, esto lo vamos a derivar para que lo controle la Oficina Anticorrupción. Es un funcionario de Macri. O sea, no, hay un principio de control. En cualquier organización, cualquier contador lo sabe. No puede ser que tu subordinado te controle. Porque no te controla si vos sos el jefe. ¿Cómo el subordinado de Macri va a controlar a Macri? No existe eso. Es una ficción, es una mentira. Por supuesto. Como todo lo que hacen. Por supuesto que es una mentira. Pero esa mentira, la Oficina Anticorrupción y la UIF, la Unidad de Información Financiera, se han convertido en organizaciones de terrorismo de Estado del macrismo. ¿Qué hacen? Encubren a sus funcionarios y persiguen a los opositores políticos. Entonces, todos sus esfuerzos lo destinan a perseguir opositores políticos. Entonces te va a aparecer una denuncia de la UIF contra Moyano si Moyano hizo un paro. Uh-huh. Te va a aparecer contra un dirigente de fútbol si compite con la mafia del fútbol que maneja Macri. Son oficinas de terrorismo de Estado del macrismo, que es un proyecto terrorista de Estado. Y lo hacen abiertamente. Y el problema es que en esta ficción, en este complot donde tienen esta mascarada democrática y esta mascarada de que supuestamente cumplen la ley, los jueces le asignan papel de querellante en los juicios. Entonces, te dice un juez como Bonadío, que son un desastre, pero otros también, te dice, bueno, admitimos la querella de la Oficina Anticorrupción, admitimos esta información de la UIF para incorporarla al expediente tal o al expediente cual. Ahora, cuando te los admiten como querellantes, te los dejan participar en los procesos, por ejemplo, si una causa está bajo secreto de sumario, Laura Alonso te lee todo el expediente. Y así se meten en cada una de las cosas para operar como terroristas de Estado, y así demuestran que en realidad es un régimen, es un complot de un gobierno fascista que no respeta ni la Constitución, ni la ley, ni los derechos humanos, ni ninguna de las garantías liberales de las que deberíamos disponer los ciudadanos en la República Argentina. ¿Vos te acordás cuando Laura Alonso despotricaba a todos lados por las supuestas cuentas offshore de Cristina en las Seychelles, en las islas? ¿Te acordás? ¿Qué le pasó a Laura Alonso? Pero no estaban, no había ninguna. No había, pero a Caputo le encontraron un montón, al presidente le encontraron un montón. Pero no. No sé, raro, ¿no? Raro, ¿no? Y después encima modificaron un estatuto para que Laura Alonso pudiera estar a cargo de la Oficina Anticorrupción. Porque ni siquiera es abogada ella. Ni siquiera es abogada. Modificaron una ley. Una ley, por un decreto. Sí, de hecho. Pero también me acuerdo que Laura Alonso presidía una ONG que estaba financiada por Paul Singer, el principal fondo buitre, el principal tenedor de los fondos buitre. ¿Te acordás de eso, no es cierto? Sí, sí. O sea, bien, ese es el poder que gobierna la Argentina hoy. Era parte de la Task Force. La Task Force que peleaba contra la Argentina. Totalmente. Contra la Argentina, son todos vendepatria esto. Sí, totalmente. Es terrible. Negro, necesitamos algo que nos levante el ánimo. Ay, por yo favor. Yo diría que De Vita puede estar bien y después nos vamos al separador de la primera hora de Temprano para Imposibles. La masa leudo se expande de norte a sur, una pseudo-democracia, un feudo en Jujuy. Sube la temperatura y el temperamento del emperador del suelo y de todo el firmamento. Su majestad Morales, que de moral no sabe, sabe de corrupción y de procesos judiciales, sabe de presos políticos, de represión, de lamer la bota del poder y escupir al peón. Milagro sigue presa y la provincia arde. Se habrá equivocado la prensa de Buenos Aires y el demócrata está en contra de la ONU y del Papa. Acusa y se está llevando plata. Llegó con peroratas de honestidad y pancartas. Milagro no era el problema, eran estos oligarcas que no respetan la constitución y con sus tretas truchan licitaciones, dejan la huella completa. Y ojo que esto llega hasta Mauricio y Larreta. Le financian la campaña y lo devuelven con cometas. Y come tanta mierda al pueblo jujeño, avanza el hambre, se cierran los ingenios. Hasta el más ingenuo sabe que esto ya no se remedia. Es la comarca de Cambiemos, volvimos a la Edad Media. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Por eso, la cumplimos. Aquí el espacio publicitario. Campaña antigripal 2018.

perfume al fino del dolor. Haz invisible mi corvenerio del amor. Está en las el granizo volvió, pero también volvió temprano para Imposibles. Ya estamos hasta las 5 de la tarde en La Mosquitera. Ya sabes, 261-306-8060. Sabemos que Julio nos mandó un audio que estamos haciendo el procedimiento para bajarlo. Pero vos también nos podés mandar o un audio o un mensaje de texto. Si es un mensaje de texto, lo leemos más fácilmente por WhatsApp. Y si no, nos llamás al 451-1808. Sabés que nos escuchás también por www.lamosquitera.org. Tenemos un audio. Como muchos de los elementos que presentamos en nuestro programa, está también en la página de Facebook, facebook.com/tempranoparaimposibles. Es exclusivo de Temprano para Imposibles, exclusivo. ¿De qué se trata? Vos sabés que todos los jueves, Celina, las madres de Plaza de Mayo, a las 11:30, en frente de la Plaza San Martín, en España y Gutiérrez, enfrente, porque la Plaza San Martín está cerrada, que es la plaza tradicional de las madres, ya lleva más de un año en obras, sigue cerrada, pero las madres, cabezaduras como son, se quedan allí en la puerta y hacen la marcha de todos los jueves en la puerta misma de la Plaza San Martín. Bueno, todos los jueves a las 11:30, entonces, además de poder ir a acompañarla, María Domínguez y las madres y el Frente de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo presentan algún tema, hablan, hacen una radio abierta. Está nuestro amigo Jorge Cuello ahí siempre con la radio abierta, con música. Ayer no fue la excepción. Ayer jueves 19 no fue la excepción. ¿Escuchamos el audio? Es que hable María, que siempre nos ilumina con sus palabras. Queríamos hacer una referencia muy significativa a la intención de Cornejo a ampliar los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Porque esa ampliación con jueces adictos, ya que no puede ser de otra manera porque tienen mayoría en las dos cámaras de la legislatura, o sea que eso va a ser así, le va a dar a Cornejo el dominio de los tres poderes de la provincia: el Ejecutivo como gobernador, la legislatura porque tiene mayoría, y el judicial porque va a tener una corte a su favor, como sucede en Jujuy. Y digo, como han dicho otros compañeros, no quiero que mi Mendoza sea como Jujuy. Quiero que podamos confiar, aunque sea un poquitito, en el Poder Judicial. Quiero que los miembros del Poder Judicial de Mendoza puedan actuar profesionalmente y no tengan la presión y la extorsión del Ejecutivo Provincial. No quiero una corte adicta. El pueblo de Mendoza no se merece una corte adicta al Ejecutivo. El pueblo de Mendoza necesita un poder judicial que realmente responda a las necesidades populares. Y en primer lugar, esta corte, si se llega a constituir, a aumentar sus miembros, va a dar lugar a una, va a permitir una persecución política desatada y despiadada, cancha libre, porque no va a tener jueces que le pongan un límite. El gatillo fácil, la violencia institucional, el vale todo por parte de quienes son las fuerzas de seguridad o la autoridad institucional, entre comillas, porque a la autoridad hay que ganarla, esto sería autoritarismo, en la mano dura, digamos, la mano dura con los pobres, pero absolutamente blanda con los ricos. Eso sería la ampliación de los miembros de la Corte. Por supuesto que el problema es mucho más complejo, pero ese hecho hace que pueda pasar casi de manera, por carácter transitivo, como en matemática. Esta suma del poder del gobierno de Cornejo, del gobierno de Cambiemos, de un gobierno neoliberal, donde está visto que no le importa el pueblo. Entonces, repudiamos la actitud de los legisladores que vayan a permitir que esta Corte, que se vote a favor de la ampliación de la Corte. Repudiamos fundamentalmente, rechazamos y llamamos a la reflexión a los que fueron votados por el campo nacional y popular y sin embargo en este momento se prestan a los juegos de Cornejo. Desde aquí, desde la Plaza de las Madres, los llamamos a la reflexión de qué es lo que significa que no todo es negociable, que no es lo mismo un caramelo que un plato con un bife y una ensalada para el pueblo. No sé si me entienden la metáfora. Quiero decir que negocio esto porque aquello... No, señor. El Poder Judicial tiene que conservar un mínimo de profesionalismo, un mínimo de seriedad profesional. Y diría que más que un mínimo. Tiene que respetar las leyes y la Constitución. No puede ser extorsionado, perseguido, carpeteado por el poder de los grupos concentrados y el poder político en Mendoza. No queremos que Mendoza tenga un poder judicial como Jujuy. No queremos que Mendoza se convierta en una provincia donde vale todo contra quien se oponga al oficialismo. Y en ese sentido vuelvo a decir, llamamos a la reflexión a aquellos legisladores en cuyos votos está el destino inmediato del pueblo de Mendoza. Gracias, compañera Elena. También no queríamos olvidarnos de nuestra solidaridad con los bancarios en el paro que están realizando, solidaridad con los docentes que están luchando junto a estudiantes de terciarios, repudio a las detenciones en Jujuy, luego algunos liberados, exigencia de prisión domiciliaria para Shakira, gravemente enferma porque fue operada dos veces, no respetaron su prisión domiciliaria, no se la aceptaron y se empeoró y tiene peligro de vida. Queremos un Lula libre, como lo pide la mayoría del pueblo brasileño. Libertad para Lula. Repudio al alineamiento del gobierno de Macri con el imperialismo norteamericano, con Trump, en el bombardeo a Siria. No en nuestro nombre, no nos sentimos representados por esta decisión, no en nombre del pueblo argentino. Y agregamos no a los tarifazos. Gracias, compañero. La palabra de María. Hola, compañero. Buenos días. Hablando de Jujuy, el 4 de abril hubo una protesta de trabajadores del ingenio, de un ingenio azucarero. Eran trabajadores que los habían echado sin pagarle lo que les correspondía de sueldo. Entonces protestaron y el virrey de Jujuy los metió preso a todos y recién ahora los están empezando a largar. Encima tiene presa Milagro Sala, dice que por ladrona. ¿Y él qué es? Hace 30, 40 años que está en la función pública. Es muy sacrificada, se ve, por eso duran tantos, igual que la gordita la Carrió. Tantos años metidas en el que no cambian, no cambian estos personajes dañinos para la República Argentina, para el pobre, para la gente, porque ellos bien que se llenan los bolsillos y se los siguen llenando. Esta semana también acá hubo una protesta de estudiantes de secundaria, de departamentos un poco alejados. Quieren que vengan a estudiar a la ciudad, porque están cerrando los cursos, y más que todo en los colegios técnicos, las escuelas técnicas. ¿Cómo puede ser que le pidan eso a la gente con la miseria que hay? La falta de trabajo. Son estudiantes que a lo mejor no tienen ni para el micro. Pero es un gobierno tan insensible, tan hipócrita, que ya uno no sabe qué pensar. Da bronca nomás. Lo único que nos puede dar es bronca, porque otra cosa no podemos hacer. Pero es terrible lo que están haciendo con el pueblo. Miren ayer lo que pasó en Buenos Aires, en el Congreso. Hacen lo que se les da la gana. Parece que ellos también están pasando la Banelco entre los diputados y senadores para que voten las leyes que a ellos se les da la gana. ¿Cómo puede ser que a la altura que estamos pasen cosas como esta? Y bueno, compañero, encima, porque mandó dos limones a Norteamérica, ahora va a importar carne de cerdo. ¿Y qué van a hacer los criadores de cerdos que hay acá en la Argentina? ¿Se lo van a tener que comer ellos? ¡Qué vergüenza de gobierno! La verdad que yo, con los años que tengo, nunca, nunca me hubiera imaginado que iba a haber una cosa como esta. Escuchábamos a Elena Ramírez del Frente de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo y a María Domínguez, la referente de Madres de Plaza de Mayo en Mendoza. Todos los jueves vos podés escuchar y participar de la Marcha de las Madres, como te dijimos, en Gutiérrez y España, los jueves a las 11:30. Si trabajás en ese horario, si no podés habitualmente, hay algunos días que siempre te haces un bache, bueno, ahí participás. Y si lo tenés desocupado, ahí participás. Y apoyás a las madres en su lucha por memoria, verdad y justicia. Ahora sí, tenemos ya el audio de Julio de Godoy Cruz. Lo tenemos. Vamos con el audio de Julio de Godoy Cruz. Pasan cosas raras en la Argentina y sobre todo con la economía argentina. Yo les propongo un ejercicio. Todos juntos piensen en esto. Imaginemos un país de los llamados serios, no Estados Unidos, que puede ser serio hace rato, digamos. Sí. Una cosa tipo Europa, donde el presidente del Banco Central le echa la culpa de la inflación al presidente de la nación. El ministro de Economía le echa la culpa de la inflación a la sequía. La referente política número uno en el Congreso pide interpelar al primer ministro porque se le fue la mano con un tarifazo, mientras el encargado del tarifazo dice que está bien aplicado y que van a seguir subiendo las tarifas y que él mantiene la guita fuera del país porque no confía en el país en el que está ayudando a gobernar, mientras el presidente dice que no van a subir más las tarifas, que lo peor ya pasó, y se va a los foros internacionales a hablar mal de otros países, mientras referente directo del partido gobernante, como un ex director del Banco Central, dijo hace un año que esto se va a la mierda, y dice ahora que la meta de inflación del 15% era un verso, y se suma que un ex ministro de Economía que solía medir los aumentos en pizzas, reconoce que jamás estuvo en carpeta la promesa electoral de reducir el impuesto a las ganancias, al tiempo que el ministro de Justicia se reúne con los miembros de la Corte Suprema de Justicia para avanzar en una reforma judicial, y se sienta a la mesa con el presidente de la Corte Suprema, que es amenazado con un juicio político por la referente principal del oficialismo en el Congreso, al tiempo que se descubre que el ministro de Economía blanqueó y evadió 20 palos verdes, el presidente quiere condonarle la deuda de 3.500 millones de dólares a su padre por una deuda que mantiene con el Estado, y todos los ministros del gabinete parecen ser ya no dueños de cuentas offshore, sino de las Islas Caimán, de los Caimán, y hasta de la arena offshore, y todo simultáneamente cuando el propio índice de inflación del Instituto Gubernamental que mide la inflación ya dio en 3 meses más de la mitad de la meta inflacionaria que había planteado el gobierno para todo el año, y como postre, el ministro de Defensa dice que contrató un vidente para buscar un submarino. ¿cuánto dura las cosas en ese país? ¿Cuánto dura toda esta gente en ese país? Si vos vas a Hollywood con este argumento y dices, no, dejá de joder, algo creíble, una punta creíble tiene que haber, la pistola desnuda ya la filmamos. No sé. Estás escuchando La Mosquitera. Sé que tanto dinero te hizo ganar, porque la vida da vueltas y en una vas a volcar y estarás solo. Y te preguntarás, ¿dónde fueron a parar si eran un millón? ¿Será que la tierra los tragó? ¿Qué crees que sos? El indispensable. Salvador del pueblo, un semidio. ¿Qué crees que sos? El irreemplazable, el dueño absoluto de esta nación. Porque todo lo que has dicho en esta vida es mentira. Es mentira. Debería organizarse toda la cuadra para hacer justicia por mano propia, su majestad. Sube la noche del barrio. Ya está llegando al estudio de La Mosquitera la gente que sigue después de nosotros, que es Cinco Pal Peso Social y Deportivo, un excelente programa deportivo que está en la programación de La Mosquitera, como así también de lunes a jueves en nuestro horario de 3 a 5, Feroz América. Así que la programación de La Mosquitera a full. Déjame, Virtu, Celina. Sí. Que te lea una frase de José Saramago. Fascistas. Los fascistas del futuro no van a tener aquel estereotipo de Hitler o de Mussolini. No van a tener aquel gesto de duro militar. Van a ser hombres hablando de todo aquello que la mayoría quiere oír. Sobre bondad, familia, buenas costumbres, religión y ética. José Saramago. Wow. Celina Peñalosa, agenda cultural. Los mendocinos hacemos arte, hacemos cultura, consumimos arte, consumimos cultura. ¿Qué tenemos? Totalmente. Para este fin de semana hay un montón de cosas para este fin de semana. Vamos a empezar hoy viernes 20 de abril. Tenemos Voraz, un menú de cuentos en el living a las 22. Ya saben nuestros oyentes, y si no, por las dudas alguno que se haya incorporado ahora. El living lo buscamos por Facebook y ahí pedís la dirección por privado. Hoy a las 22, Voraz, un menú de cuentos. Después se presenta una banda, Bistro, en vivo a las 22 horas en Parador Bursaco. Posteriormente sigue la fiesta Bombastic. Esto es Ruta Panamericana 6998 de Chacras. Después tenemos la Feria de la Resistencia, empieza ahora a 18:30 en el Café Patricias, Patricias Mendocinas 886 de Ciudad. Está la Semana de los Pueblos Indígenas en la Universidad de Cuyo, empezó el 19 hasta el 25 en el Centro Universitario. En el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas hay un cine documental Remedieras del Desierto a las 19 horas en la nave universitaria. Se presenta la escandalosa tripulación a las 23 en el Pop and Roll, que está, se mudó el Pop and Roll, ahora está en la Panamericana, antes de que empiecen todos los boliches, ahí se presenta la escandalosa tripulación. Tenemos también Palabras del Silencio en la Encosa La Gladys Ravalle, Almirante Brown 755 de Godoy Cruz a las 22. Y también, algo muy interesante, hay clases de tango laguneras en el galpón del Centro Cultural La Lagunita, acá nomás. Es Lisandro de la Torre y Abelino Mauri. A las 21 horas son las clases de tango laguneras. Y de 19 a 20:30 está un taller de percusión en el galpón del Centro Cultural. Así que prepárense los que van a ir al taller de percusión y prepárense los vecinos. Totalmente. También tenemos la Peña de Trova Cubana a las 20 horas en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad de Cuyo, que está muy bonito para ir a verlo. Son unos músicos cubanos que andan girando por la Argentina. A ver, repítanos eso. Peña de Trova Cubana, a las 20 horas, en la Facultad de Arte y Diseño de la UNCU, de la UNCUYO. Muy bien, muy sí, interesante. Sí, muy interesante. Y ya saltamos al sábado. Sábado 21 de abril, Francisca y los Exploradores, más La Nueva Guardia y Gonza Neuen, a las 23:59 en Parador Bursaco, Panamericana 6998. También en el Jardín Cervecero de Chacras de Coria, que es Viamonte y esquina Los Aromos, se presentan Los Jardines y Desastrónomos a las 22 horas. Además, el ballet de la UNCUYO junto con el coro de cámara de la UNCUYO presentan La Velada Clásica y Contemporánea a las 21:30 en la nave universitaria. La Melga y la Estrella, y también De Ilustres y Desconocidos, de Hugo Fernández Panconi, a las 22 horas, Teatro Las Sillas, Olegario B. Andrade, 510 de Ciudad. La obra es La Melga y la Estrella, y De Ilustres y Desconocidos son relatos, creo que algo así, relatados por Pinti Saba, no sé si la uh-huh. conocen a la Pinti. Sí, bueno, Pinti Saba. En el Teatro Las Candidata Sillas. Candidata, inclusive. Sí, total. y también, siguiendo con talleres y todo eso, hay tejido aquí en el Galpón Lagunita de 16 a 18. Se juntan a tejer. Qué lindo. Así que sí, bonito, muy qué bonito, lindo. Si quieren venir. Los vecinos también aplauden. Totalmente. Termina el taller de percusión. Sí, porque esto ya es el sábado. Después tenemos la sanata, que bueno, se lo podemos endilgar a mucha gente, pero la sanata es humor con textos de Fontana Rosa, presentados por Ernesto Suárez y Marcelo Lacerna a las 22 en el Teatro Selectro, que es Capitán de Fragata Moyano 102, esquina 9 de julio. Y Anima Rex se presenta a las 22:30 en la Interzona Bar, Irigoyen 276. Para el domingo, muy recomendado, Camila Millán toca en el Living a las 21:30. Camila Millán tiene una voz deliciosa, ella con su guitarra es maravillosa, no se la pierdan, pidan la dirección. Después, Bajo Relieve Apocalíptico de Daniel Fermani a las 21 horas en la nave universitaria. Se presenta Malón en el N8. Ahí está, tenemos la tribu de Malón. Tenemos. El espíritu de la H a las 20 horas en el N8, que es Godoy Cruz y Mitre de Ciudad. También hay una muestra temporaria que se inaugura hoy, pero sigue a lo largo del fin de semana, en la Plaza Pedro del Castillo, en el área fundacional, que se llama Animalidades. Son historias mendocinas entre dos y cuatro patas, la relación entre el hombre y los animales. De 8 a 20 está abierta la muestra el fin de semana en la Plaza de Pedro del Castillo. Después también sigue La Luna en la Valija a las 17:30 en el Ana Frank, Maipú 230 de Ciudad, que también estuvo presentándose el fin de semana pasado, sobre textos de Liliana Bodoc. También, para los más ñoños, me incluyo también, hay una expo de Star Wars en Mendoza, en el Ferroclub Mendoza, de 13 a 21, es Avenida del Trabajo y Panamericana de Godoy Cruz. Va a haber sorteos, cosplay y todas esas cosas que, bueno, pasan cuando se reúnen los fanáticos de Star Wars. También en Imagen Galería, a las 20 horas, genealogías. El fruto nunca cae lejos del árbol. Suipacha 220. Vayan, es muy bonito el lugar. Después también en la Enco Sala, Gladys Ravalle, a las 21:30 se presenta Mujeres Bonsai. También otro para ir a ver. Y siguiendo el ciclo de Cine en la Cueva, a las 22 en la Interzona, se presenta, no sé si la han visto, la peli Little Miss Sunshine, de Jonathan Dayton y Valerie Faris, una película del 2006, que está basada en... Es la historia de una niña que entra en un concurso de belleza y habla mucho sobre esto, justamente sobre la cosificación de las niñas en los concursos de belleza, y es un viaje que hace con su familia. Está muy buena la peli, si quieren ir a verla al cine, digamos, vayan a la Interzona a las 22 el domingo. Bueno, y me voy a meter en su agenda cultural, ¿puedo? Sí, por favor, adelante. Porque mire, le cuento a Celi y le cuento a nuestros oyentes que La Mosquitera está preparando sus festejos de los 17 años de la asociación La Mosquitera. Y entonces está organizando una serie de actividades que incluyen un festival de teatro con entrada libre y salida a la gorra. Por ejemplo, salí si podés. Entrá si querés, salí si podés. No, salí de la gorra quiere decir que cada uno colabora con los artistas a su criterio, ¿no es cierto? Lo que esconden los sombreros, con el elenco Marabunta, el sábado 28 de abril, ya para que vayan anotando, agendando, 28 de abril, 17 horas en la plaza acá de Bermejo, Plaza de las Artes y las Flores, en Matusoyos al 3200. Javiera, historias que se descuelgan, del grupo La Rueda de los Deseos, el domingo 29 de abril a las 19 horas en el Centro Cultural Lagunita, que ya mencionaste, Celi, acá en Lisandro de la Torre y Las Vías, acá también al lado de la radio. Otra vez Sopa, elenco de Sol a Sol, actuación y dirección de Ernesto Suárez. El lunes 30 de abril a las 11:30 horas. Uy, pero qué horario tan extraño. Ey, lo que pasa es que el lunes 30 es feriado puente. Le es feriado. Entonces, claro, después de Otra vez Sopa, también en eso va a ser acá mismo en el playón de la radio, Maure y Lisandro de la Torre, después de la función del Flaco Suárez, para dar cierre a la semana de festejos, nos vamos a la segunda peña de los pueblos libres, con la Fuerza Trabajadora. Conmemoramos el primero de mayo con artistas, con músicos del movimiento independiente, con el movimiento independiente de músicos mendocinos, con comida. Eso es el lunes 30 de abril al mediodía, a eso de las 13. Genial. Así que ya anda preparándote, porque ese fin de semana largo, mirá, tenés el viernes a la noche, el sábado, el domingo, el lunes es feriado puente y el martes es primero de mayo. Así que no tenés excusa, salvo que viajes o alguna que tengas alguna suerte de esa, digamos, te vayas a Cancún, a Miami me voy. Semana, claro, no sé, alguna cosa de esa, salvo algo así, no tenés excusa para faltar a la peña de La Mosquitera. Y yo sé que también estaba haciendo una peña paralela el señor Nacho Aguilar, que se llama Todos por Nacho. No vamos a ver si lo visitamos en una de esas. Bueno, habrá que pedir eso también, información por privado, ¿cómo es? habrá que hablar con Nacho Aguilar. Bueno, separemos, negro. Nadie me espera al final, por eso mi paso es tan lento y firme. Mi cuerpo es madera y años apuntalados por libros viejos. Me da miedo vivir anestesiado, morirme en esta calma y no enterarme. Me da miedo dormirme en un silencio que dure para siempre y que sea tarde. Pasarán las primaveras como trenes por países lejanos. Volveremos con más vicios, con más mañas a perdernos y encontrarnos. Me cuesta creer. necesario que todo pase así sin más, sin desarmarnos, sin derrumbarnos, sin derrumbarnos, sin toda la huella que voy dejando. Se hace maduro el andar si aquel que camina olvida su fuego. Me da miedo vivir anestesiado, morirme en esta calma y no enterarme. Bueno, ahí estábamos escuchando a Camila Millán, que nos la recomendó nuestra crítica cultural Celina Peñalosa, y rápido de manos encontró un tema para ilustrar el comentario, El Negro Rojas. Pero nos aclara que estaba en un dúo ahí. El nombre no me acordé. Felicia y el Frío. Muy bien. Bueno, el viernes pasado nos olvidamos. No nos quedó tiempo para una disciplina que nos hemos impuesto en Temprano para Imposibles, que tiene un fundamento y que tiene una consecuencia. El fundamento es el siguiente. La explicación, el fundamento es el siguiente: estamos atrapados por un complot de la estupidización, que es un complot y es estupidizante. Entonces nos confunden sistemáticamente con cada una de las cosas que nos quieren dar por buenas. Eso, por supuesto, que vos entendés que pasa en la televisión, pero no solamente pasa en la televisión, porque también pasa en otros ámbitos, en otras esferas de lo social. Por ejemplo, en las universidades, por ejemplo, en la educación superior, por ejemplo, en la educación media, pasa en otras instancias. Y entonces nosotros decimos, bueno, tenemos que pensar que hay que reconstruir el conocimiento, hay que reconstruirlo profundamente. Estamos hablando de que está en riesgo la civilización, tal como la conocemos, desde la modernidad, ¿no? De que hay una lógica, de que hay una racionalidad. Te lo hemos dicho, te hemos dicho en este programa varias veces, como por ejemplo, Durán Barba dice que nosotros somos simios, que tenemos algunos sueños racionales, pero que básicamente somos simios. Y lo vemos en la comunicación de los que nos gobiernan, nos tratan como monos. Bueno, entonces hay que reconstruir el conocimiento, hay que reconstruir la razón. ¿De dónde partimos? Desde algún lugar que no sea cómplice de ese complot. Y entonces nosotros decimos, bueno, hay una base muy interesante que está en la historia, pero además no está en una historia lejana, no está en una historia exótica, está en una historia nuestra. Y decimos, hay una base en un prócer mendocino que se nos fue hace poquito, que es el Arturo Roig, y cuyos desafíos no son muy distintos de esto que yo te planteo, que parecen desafíos muy ambiciosos, pero que en realidad tampoco eran desafíos tan distintos de los del Arturo mismo. Que el Arturo, ¿qué hizo en Mendoza y qué hizo en Ecuador? Reconstruyó la historia de las ideas de Mendoza, del Ecuador, y la reconstruyó desde la perspectiva, filósofo el Arturo, de la historia de las ideas, de la filosofía, del pensamiento de cada lugar. Queramos lo propio, conozcamos lo propio. Entonces, nosotros que no tenemos la receta para esto, simplemente una intuición que va por este lado, cada viernes vamos machacando sobre esta idea de que hay que reconstruir todo el pensamiento, reconstruir el conocimiento sobre nosotros mismos, reconstruir el conocimiento sobre nuestra historia. Y entonces Mendoza en sus letras y sus ideas, segunda parte, ya lo hemos mencionado aquí, está contando el Arturo su vivencia personal con distintos referentes de la cultura mendocina. Entonces agarramos un párrafo que no tiene ninguna significación especial, simplemente profundizar este camino que queremos ir señalando. Durante casi una década, a partir de los 52 del siglo pasado, fui profesor de estética en la Academia Provincial de Bellas Artes, a propuesta de Tudela, que la había desempeñado hasta entonces. La Academia fue una institución a la que bien podríamos considerar como madre de una importante etapa de la pintura mendocina y que fuera ignominiosamente clausurada por un director general de escuelas, colaborador de la más sangrienta dictadura que hayamos padecido. Tenía entonces como director al poeta Jorge Enrique Ramponi, quien había ganado justa notoriedad con su obra máxima Piedra Infinita, y estaba entonces luchando denodadamente con un próximo poema al que había titulado El Rabdomante. En algún artículo periodístico decía Ramponi que los poetas se habían quedado sin lectores y únicamente contaban con sus propios colegas, a sí mismos marginados. Tal vez esto nos explique la exigencia, a veces imperiosa, de Ramponi en su búsqueda de oyentes. Fui uno de ellos. Lo frecuente era que no pudiera dictar mis clases de estética, pues el director de la academia, de manera amistosa, pero también imperiosa, me obligaba a ser de oyente de alguno de los capítulos que en sus largas noches en vela iba pergeñando. En fin, una invitación para seguir con el Arturo, para seguir pensando sobre nuestra historia, para seguir repensando lo que nos dicen las academias, para cuestionar radicalmente lo que vemos en la televisión o escuchamos en la radio, para construir otro pensar. Separamos y venimos con más Temprano y para Imposibles, que tenemos mucho más negro todavía. Volvimos y el tema que estamos escuchando es que era el Santo Padre, es un tema de Violeta Parra, es un tema en realidad que tiene una historia porque es un tema que Violeta Parra hizo en homenaje a un mártir del fascismo, ya que estuvimos hablando un poco del fascismo y estuvimos hablando un poco de lo que implica esta modernidad del fascismo, ¿no? con la escrita en la prosa y en el verso de Durán Barba, ¿no? Se cumple un nuevo aniversario de la muerte, del asesinato de Julián Grimau, que fue un militante del Partido Comunista Español y que fue asesinado por el gobierno de Franco. Grimau había participado de la Guerra Civil Española al ser derrotada la República, se exilió en América Latina y después, un tiempo después, volvió a su país, pasó por Francia, digamos, como muchas veces los exiliados han tenido esa vida así media nómade hasta volver a su patria. Después de muchas peripecias y aventuras, Julián Grimau volvió a España y fue detenido en el 7 de noviembre de 1962. Lo digo porque, digamos, no uno asocia al franquismo y los crímenes del franquismo a los primeros años del franquismo, o sea, los primeros años en los que fue derrotada la República por Franco. No, fíjense, sin embargo, es un crimen relativamente reciente. Relativamente reciente teniendo en cuenta lo que duró el franquismo, claro. ¿No? Bueno, fue detenido cuando viajaba en un transporte público por miembros de la policía española, una que se llamaba Brigada Político-Social. Después podemos hacer mención a la nueva funcionaria, ¿no? Y fue conducido a la Dirección General de Seguridad, que estaba situada en la Puerta del Sol, y ahí, fíjense, fue una de las torturas que sufrió fue que fue defenestrado de un piso alto, lo que le produjo graves lesiones, y luego de eso, bueno, fue sometido a otra serie de torturas. Más adelante fue enjuiciado y fue condenado a muerte, ahí fue fusilado. Un día como hoy fue ejecutado. Un 20 de abril entonces fue el día de la ejecución. Perdón. Julián Grimau. Bien. ¿Separamos o tenemos algo más sobre las una hollada que organizan los cuidacoches de la ciudad de Mendoza? Les cuento que estoy viendo, para quien tiene su acceso a internet por vía de su teléfono celular o por la computadora, estoy viendo www.lamosquitera.org, además de escuchar la radio, tenemos el portal y nos dice el portal: cuidacoches de la ciudad de Mendoza organizan una hollada. Eso, si no entiendo mal, ha sido hoy y en reclamo a precisamente a una intención del gobierno de la Municipalidad de Mendoza de afectar su trabajo, ¿no es cierto? Su trabajo. No le gusta a la que trabaje la gente, me parece. Qué gusto ese, ¿no? ¿Qué crees? ¿Cuánto crees que puede ganar un cuidacoche? ¿Cuánto va a ganar un cuidacoche? Sin embargo, rico no nos vamos a hacer trabajando de cuidacoche. Sin embargo, la gente de tránsito anda sacando multas por ahí aparentemente. En una calle cerca de un coqueto hotel de la ciudad, a un pibe cuidacoche le pusieron una multa de 1.500 pesos por estar cuidando autos y lo echaron de su lugar de trabajo. Digamos, su lugar de trabajo es la calle. Eso pasa con la gente que quiere ganarse el pan, honestamente. Tenemos una sociedad donde hay algunos poderosos y algunos débiles. Totalmente. ¿A quiénes castiga este gobierno? A los débiles, por supuesto. Entonces, los que están en la calle ganándose el mango, en buena ley, digamos, sin extorsiones, sin buena ley en general, como cada uno puede, bueno, contra ellos vamos, pero a los barrios cerrados, a los que se roban la tierra pública, como a todo, los que se roban el agua, como Daniel Villa, a los que se roban el agua, como toda la zona del Pedemonte, que es toda robada, que se totalmente la robaron a los mendocinos, todo eso, para ellos no miran. Si miraran allí, quizás tuvieran los recursos para generarle fuente de trabajo a toda esa gente, que fuera una fuente de trabajo que los igualara mucho más en ingreso a todos los mendocinos y que además no les generara ese disgusto de ver un morochito en la calle que te anda cerca del auto, ¿no? Porque es una cosa muy racista y muy y muy xenófoba también, digamos, una cosa muy elitista. Nos quieren acostumbrar a estas cuestiones. Usted quería decir algo, Virtudes, ahora que ha resucitado. He vuelto, discúlpenme las toses. De su evento asmático, digamos, que la hemos recuperado. ¿Quería decir algo sobre la hollada de los cuidacoches? No, simplemente que es una ofensiva que viene inclusive del Ejecutivo Provincial, digamos. Cornejo ya ha hecho declaraciones con respecto a estos trabajadores que son trabajadores informales de la economía informal, una economía que viene creciendo por las razones que usted, entre otras las razones que usted mencionaba, ¿no? Un día tendríamos que ver cuál es y de quién es la empresa que maneja la elaboración de las tarjetas con las que trabajan los cuidacoches, porque transparencia. Déjeme que le cuente que en www.debatemendoza.com.ar, que invitamos a nuestros oyentes a visitar, tenemos algunas noticias semanales que no quisiera que termine el programa sin que las mencionemos, porque tienen algunas de ellas especial relevancia. Por ejemplo, el miércoles 18 de abril, el tema de Debate Mendoza es el proyecto del Código de Espionaje. Es una reforma al Código Procesal Penal que ha presentado el macrismo, que le permite espiar urbi et orbi. Es decir, a cualquiera de nosotros nos puede espiar, pero además nos puede meter presos sin ningún problema. Con los jueces, además tienen jueces y fiscales a bocha, son claro, todos del palo de ellos, o tienen un montón de jueces, con uno solo les alcanzaría. Pueden hacer lo que quiera contra cualquier argentino. Eso es gravísimo. Para todo el mundo es gravísimo. Además, con los antecedentes de espionaje que tiene Macri. Porque Macri claro, ya espió. Espió, pero además espió a las víctimas del atentado a la AMIA. Como a Sergio Burstein, familiar de víctima del atentado a la AMIA. Lo espió. Espió a su cuñado, porque tenía una discusión de plata, porque lo querían sacar de la herencia de la hermana. Así de mafiosos son. Entonces ahora le quieren dar toda la posibilidad de volver a espiar a Macri. Pero además, fíjate vos, yo te dije, es un proyecto que presentó el macrismo. Pero es mentira, no lo presentó el macrismo. Lo presentó el senador Urtubey y el senador Guastavino. Bueno, ¿cómo lo que va? Son del peronismo amigo del gobierno. Es decir, fíjate, es un complot. Cuando yo te digo que es un complot, es un complot. Porque lo que quiere Macri quiere un proyecto de restricción de las libertades individuales. ¿Lo presenta Macri? No, lo presentan sus cómplices. Que están en la supuesta oposición. ¿Ma qué oposición? Es un complot. Entonces, cuando hablamos de Cambiemos, no es solo Cambiemos. Es todo este complot que forma parte de la opresión al pueblo argentino. Es ominoso. Entonces, el senador Urtubey y el senador Guastavino, que presentan el proyecto que quiere Macri. Entonces, cuando vos empezás a atar esos cabos, te das cuenta. Es gravísimo, hay que estar muy atento porque anuncian, lo iban a tratar este miércoles pasado, postergaron una semana su tratamiento. Si lo llegaran a aprobar, pueden espiar a cualquiera, pueden detener a cualquiera. Tenemos más noticias, como por ejemplo las licitaciones truchas del Virrey. Le decía Virrey, María Domínguez a Gerardo Morales, el Virrey de Jujuy. ¿Sabés qué trucha las licitaciones? Le dice, mira, vos vas a ganar la licitación, pero necesito que tu empresa, que va a ganar la licitación, presente su presupuesto y además que venga con dos presupuestos más, si yo lo puedo justificar. Entonces, supuestamente se presentan tres presupuestos que no son tres. Es el mismo, pero más caro. Entonces, claro, entonces se presenta. La empresa que tiene la licitación arreglada lo presenta por 5 millones. Y entonces, dos empresas amigas o dos empresas de ellos mismos a veces la presentan otra por 6 y otra por 7. Ah, sí, la obra vale 50 guita, ¿viste? 50 mil pesos. Claro, no importa, presentan por 5 millones, pero las otras dos claro, son